Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Promesas de nuestro Señor a los que recen o escuchen las oraciones de reparación, llamados angustiosos. Hijos, cada vez que las oraciones de reparación se recen con amor, yo prometo convertir a 12 de los más empedernidos pecadores en el mundo. Yo permitiré que mi sangre preciosa se derrame sobre cada alma que escuche decir estas oraciones. Su amor por mí crecerá. Yo perdonaré los pecados de la nación que se vuelva a mí a través de estas oraciones. Ellos no sufrirán el peso de la condena de vida por sus pecados. Oraciones místicas de nuestro Señor Jesucristo. Oración para vencer a Satanás y sus agentes. No deben temer por los numerosos agentes del enemigo. Hijos, simplemente ofrezcan las llagas, dolores y la sangre de mi mano izquierda por su caída. Los verán desaparecer como cenizas. Todos ustedes, gran número de enemigos de la santa muerte de mi Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, príncipe de las tinieblas y la iniquidad, padre de los mentirosos, yo me apoyo en la muerte de mi Señor Jesucristo y ofrezco sus dolores, llagas y la preciosa sangre de su mano izquierda al Padre Eterno por vuestra caída, destrucción y castigo. Sangre preciosa de mi Señor Jesucristo, reina en mí y en las vidas de todos los hombres. Amén. Oración para la protección y unidad del rebaño. Padre Eterno, yo te ofrezco todas las llagas, dolores y la preciosa sangre de los sagrados pies de tu Hijo, nuestro Señor y Maestro, por todos tus hijos que están vagando como ovejas sin pastor por este bosque tenebroso. Protégelos de los depredadores salvajes y dales la paz para que sean uno. Y unidos lo mismo que el clavo unió los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo. Preciosa sangre de Jesucristo, reina por siempre. Amén. Oración para refugiarse en el sagrado costado de Jesucristo. Oh Padre amado, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que protegiste a los antiguos israelitas bajo tus santas alas, en la aridez del frío y en el cálido desierto. Te ofrezco la santa muerte de mi Maestro y Salvador Jesucristo por la protección de tu pueblo que está disperso por todo el mundo. Que la sangre y el agua nos laven y fortalezcan, nos guarden y purifiquen para que encontremos refugio en el sagrado costado de tu Hijo que está abierto para todos los hombres. Sagrado costado de Jesucristo, sé mi refugio seguro. Amén. Oración para liberación de maldiciones ancestrales. Hijos míos, récenla y háganla conocida en todo el mundo. Todos los que estén bajo maldiciones y que constantemente digan esta oración, se liberarán de sus maldiciones. Cualquier familia que esté sufriendo por la maldición de pecados cometidos por sus antepasados, y que hacen una novena de 144 días con esta oración, serán liberados. Todos los que rompan un pacto y que estén supuestos a morir, serán salvados y también liberados de sus maldiciones, si ellos constantemente dicen esta oración y se arrepienten. Padre Eterno, tú eres el único Dios inmortal, Dios que es amor, misericordia y bondad. Mira a tu Hijo unigénito Jesucristo y ten misericordia. Yo te ofrezco los dolores de su flagelación en la columna, sus heridas y sangre, por todos los de tu pueblo que estén viviendo bajo el peso de una maldición por sus pecados, por los pecados de sus antepasados y por la desobediencia al romper el pacto que ellos hicieron contigo. Libéranos por la flagelación de tu Hijo, sánanos por sus heridas y sálvanos por su sangre preciosa. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, libéranos de las maldiciones. Santas llagas de Jesucristo, sana nuestras heridas. Por tu flagelación, séllanos. Amén. Oración para conservar la fe. Omnipotente y omnisciente Dios, Dios de Elías y los profetas, mira la sagrada cabeza de tu unigénito Hijo y ten misericordia. Levántate y salva a tu pueblo. Te ofrezco toda la vergüenza, el dolor, las llagas y la preciosa sangre de la sagrada cabeza de tu Hijo, por todos tus hijos que están viviendo estos tiempos peligrosos. Fortalece nuestra fe por la burla que hicieron a tu Hijo Jesucristo y sálvanos a través de la preciosa sangre de su sagrada cabeza. Que a través del sufrimiento de tu Hijo Jesucristo aprendamos a sufrir en ti y a morir en ti. Amén. Santas torturas de Jesucristo, aumente nuestra fe. Amén. Oración para la manifestación de la divina voluntad. Padre eterno, tú eres el creador y autor de la vida. Tú amas el mundo que creaste. Es por esto que enviaste a tu Hijo único a redimir el mundo, a fin de que viniera a nosotros tu reino. Mira a tu Hijo y levántate de tu trono. Levanta tu mano derecha y salva a tu pueblo. Yo te ofrezco todos los sufrimientos, los dolores y la muerte de tu Hijo unigénito, a quien tú amas por tu triunfo y reinado sobre la tierra. Que a través de la preciosa sangre de tu Hijo, hagas una nueva alianza y traigas a todos tus hijos a tu santa voluntad. Amén. Preciosa sangre de Jesucristo, reina por siempre. Agonizante Jesucristo, venga a nosotros tu reino. Oración para sobrellevar el castigo venidero. Padre amado y misericordioso, tu deseo es que todos los hombres se salven. Mira bondadosamente a tu Hijo, escarnecido y condenado por los hombres, que sufrió tantas torturas y sigue sufriendo por los pecados de tu pueblo. Mira lo que el pecado ha hecho a tu Hijo unigénito. Te ofrezco todas las torturas, dolores, repudio y vergüenza que sufrió tu Hijo Jesucristo, para que todos los que estamos viviendo en estos días de maldad tengamos la fe necesaria para sobrellevar las pruebas y paciencia para soportar las torturas. Que a través de los sufrimientos de tu Hijo único podamos luchar hasta el fin. Amén. Que las torturas de nuestro Señor aumenten nuestra fe. Preciosa sangre de Jesucristo, sálvanos. Oración por los que han abandonado la fe. Eterno y amado Padre, mira bondadosamente a tu Hijo unigénito. Mira la pesada cruz que prepararon para tu Hijo y ten misericordia de tu pueblo. Yo te ofrezco todos los dolores, sufrimientos y la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, Emmanuel, por toda la gente que ha abandonado su fe y por los que la abandonarán en las colinas y valles de este mundo. Que por las caídas que sufrió tu Hijo bajo la cruz, tengan la fortaleza de levantarse nuevamente y permanecer firmes en la verdadera fe. A través del océano de su sangre preciosa derramada bajo la cruz, por las calles de Jerusalén. Fortalece a todos los que desean hacer tu voluntad. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, fortalece nuestras almas débiles. Oración para el reino de la gloria en la tierra. Oh Padre misericordioso y amado, todo conocimiento y todo poder, el Alfa y el Omega, Padre eterno, quien creó todas las cosas, que aunque desampararas a tus hijos, tu naturaleza te lo impide, mira con bondad a tu Hijo Jesucristo, quien vino para salvar al hombre y traer tu reino aquí en la tierra. Te ofrecemos todas las agonías, torturas, dolores y la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo para la derrota de todos los enemigos de la Santa Cruz de Salvación, el Anticristo y el Dragón Rojo, quienes están peleando contra la verdad ahora y al final de la era. Que ellos, a través de la sangre preciosa de nuestro Redentor y su último suspiro en la tierra, desaparezcan como espuma expuesta al sol, para que tu reino pueda pronto venir a la tierra. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, venga a tu reino. Amén. Oración contra los pecados de la carne. Padre Santo y Misericordioso, tu Hijo unigénito está desnudo a la vista de todos los hombres, para que tu pueblo conozca y tema tu santa ley. Acepta mi humilde oración por todo tu pueblo que vive en iniquidad, fornicación y adulterio, para que a través de la vergüenza y la desgracia que soportó tu Hijo único, toque sus vidas para que se conviertan y se salven. Que ellos, a través de la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, la cual te suplico caiga sobre sus cabezas, se conviertan y salven, y a través de su vergüenza se arrepientan. Amén. Oración para bautizar a los bebés abortados. Padre Celestial, tu amor es eterno. Por tu amor infinito salvaste al mundo a través de tu Hijo unigénito, Jesucristo. Mira a tu único Hijo sobre la cruz, sangrando sin cesar por el amor a su pueblo, y perdónanos. Purifica y bautiza a los niños abortados con la preciosa sangre y agua que brotó del sagrado costado de tu Hijo, que colgaba muerto en la cruz para salvarlos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que a través de la santa muerte de Jesucristo, ellos reciban la vida eterna. Por sus llagas sean sanados y por su sangre preciosa sean liberados. Que se regocijen junto a los santos en el cielo. Amén. Padre eterno, te ofrezco todas las heridas de tu amadísimo Hijo Jesucristo, los dolores y agonías de su sacratísimo corazón, y su preciosísima sangre que brotó de todas sus heridas en reparación por mis pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco todas las heridas de tu amadísimo Hijo Jesucristo, los dolores y agonías de su sacratísimo corazón y su preciosísima sangre que brotó de todas sus heridas en reparación por mis pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco todas las heridas de tu amadísimo Hijo Jesucristo, los dolores y agonías de su sacratísimo corazón y su preciosísima sangre que brotó de todas sus heridas en reparación por mis pecados y los pecados del mundo entero. Amén.